el fondo, es decir, tratar de mantener Arias, Davinson, Cuesta más Lerma, y de esa manera mantener el 4 de fondo para en una eventualidad detener si es que pasa la zona del medio campo o la zona de presión de Colombia. ¿Usted dice Lerma metido dentro de los centrales? Si es necesario, sí, porque Mojica va a estar muy arriba. A Mojica va a ser la salida natural por una de las bandas. Es que con Muñoz, si alternaban la salida. Mire esto y dígame si esto nos saca de cualquier contexto a los jugadores. Sí. La mamá de Alexis McAllister, sí, acaba de declarar para TNT Sports. Tuvo que salir Alexis McAllister por nosotros para que pudiéramos entrar al estadio. Uy, Dios mío. Un jugador que está a 20, media hora de jugar la final de la Copa América. Que está más preocupado por cómo está su mamá, sus hermanos y su papá, que por jugar el partido más importante de la Copa. Esto no tiene ninguna clase de presentación por ningún lado. Un jugador de esos entra totalmente, primero, ido del partido, y segundo, con angustia. Una tensión que no lo deja jugar bien. O sea, 8:20, horario oficial. Como si fuera un partido del equipo de padres de familia del colegio de los niños. Claro, que no va a dejar entrar al colegio, que porque no envió la cédula, entonces que vaya y ponga la cara. De eso, entonces toca allá en la portería que el senador deje entrar a la señora con los niños para que lo vean uno jugar. No. Y ¿sabes qué? Lo otro, que seguramente le dijeron, vaya con algo que lo identifique, que usted es McAllister y que ellos sean sus papás. Sí, claro. Porque si no iría a otro. Civil. Claro, porque los gringos dicen, no, ¿y quién me asegura que usted es McAllister? El hijo de este señor. ¡Qué horror! No. Bueno, permítame, mi querido Francisco. ¡Adelante! Nada se compara con saber que estamos en la final. Este domingo nosotras vibramos con la emoción. La marca nosotras también grita, ¡vamos Colombia! 8:20 entonces, ¿no? Sí. Sí, señor. Y seguimos anotando, ¿no? Porque en cualquier momento dicen 8:30. Bueno, y mientras tanto, el presidente de la Conmebol tomándose foto con los cantantes colombianos. Sí. Este dato nos lo envía don Carlos Forero, para no sustraernos del tema juego y el tema fútbol. Camilo Vargas, penales atajados en su carrera. Ha atajado 31 lanzamientos desde el punto penal, 24 en tiempo regular, 7 en definición por penales, con Santa Fe 5, con Cali 9, con Argentinos Juniors 1 y con el Atlas de México hasta el momento 16. Es el dato, gracias Carlitos, de Camilo Vargas. Penales atajados en su carrera, 31 en total. La Copa América Estados Unidos 2024 se vive en el micrófono más importante de la radio en Colombia, Fútbol RCN. Ocho de la noche, 2 minutos. Se apagan las luces en el estadio. Seguramente para iniciar el recorrido de salida de nuevo de los equipos al terreno de juego. 8:15, 8:20 podría ser el arranque de este partido en un estadio que ya está completamente lleno. Un estadio que no le cabe una aguja más. De acuerdo al protocolo que nos pasaron inicialmente, que se mandó al carajo, pero que nos habían enviado, permítame, yo abro aquí el protocolo. Se supone que, a ver, abro aquí protocolo final Copa América. Se demoraban 8 minutos en el proceso de himnos e ingreso de los equipos. 8 minutos. Sí. Tenemos las 8:04. Es decir que sí, vamos a ir, y luego viene el sorteo de campo y demás, 8:15. Sí. De pronto un minutico más. Bueno, 8:20 está bien, ¿no? Para el comienzo del partido. Yo creo que ya está todo listo y preparado, ya están los equipos casi que a la salida de cada uno de los camerinos. Aquí no salen como en casi todos los estadios por la mitad, aquí salen por los costados, como era anteriormente a la usanza de los estadios tradicionales del fútbol colombiano, cada uno por su lado. Estos son estadios que no son hechos para jugar al fútbol, son estadios hechos para jugar al fútbol americano y otro tipo de deportes, y que han sido adecuados para jugar esta Copa América y obviamente también para jugar el Campeonato del Mundo dentro de 2 años allí, también en los Estados Unidos. 8:04 minutos y la fiesta continúa. Y en los diferentes partes y sitios de la capital también continúa. Hay gente en el Parque Simón Bolívar, hay gente en el Movistar Arena, hay gente en Barranquilla, en Santa Marta, en Cali. La Alameda del Río se llama, ¿no? Sí. Es uno de los sitios de concentración en la ciudad de Cali. ¿Y el Parque Jairo Varela o la plazoleta Jairo Varela está atiborrada? En la ciudad de Medellín también, a lo largo de todo el día, nos han reportado nuestros compañeros de RCN Noticias lo que va pasando en cada una de las ciudades, en la casa de la Selección Colombia, en la ciudad de Barranquilla también, en muchas partes del país, en Barranca, en el departamento de La Guajira, la tierra de Lucho Díaz. También hay mucha gente alrededor de lo que puede ser el partido entre Colombia y el equipo de Argentina. Reiteramos entonces las nóminas de los dos equipos antes de la salida al terreno de juego. El equipo de Colombia con Vargas en la portería, Arias, Cuesta, Davinson, Sánchez y Mojica en el 4 de fondo, Lerma, Ríos, Arias, James, Lucho Díaz y John Córdoba, el hijo de Manuel Acisclo, que podría decir uno que es de los jugadores que se ganó el puesto gracias a su fútbol y a sus goles en la Copa América. Y el equipo de Argentina, con el Dibu Martínez, con Montiel, Romero, Martínez y Tagliafico, De Paul, Enzo Fernández, McAllister, Mesa, Álvarez y Di María. Cuando ya comienza a salir la gente del protocolo, la bandera de Colombia, la bandera de la República de Argentina, y como decía Pacho, la copa que va a ser entregada hoy al campeón, quienes la llevarán, y posteriormente los equipos y quienes van a interpretar los himnos, el de Colombia, Karol G, y Pinto Sabel, el de la República de Argentina. Están saliendo por lo que podría ser la tribuna de Oriental, ¿no? Sí, eso más o menos, tribuna de Oriente de este estadio. La tribuna de Occidental, donde está la prensa, está en el costado completamente aparte o al frente de la tribuna que ustedes están viendo. Muchos colombianos, muchos argentinos, debe haber también muchos latinos de otras nacionalidades que tenían la boleta. Hay muchos hinchas de Messi. Sí, claro, más que de Argentina, de Messi, es cierto. Son americanos, hinchas de Messi. Sí, salvadoreños, puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, mexicanos, en fin. Se apagan de nuevo las luces del estadio. Nos imaginamos para la salida de la Copa que la llevarán dos campeones del mundo, dos campeones de América también, Claudio Paul Caniglia y Ruggeri, que estuvieron ayer en un partido de veteranos, ¿no? De las estrellas. De las estrellas, sí, en la cual estuvo ante también la prensa. Exactamente, estuvo también Iván Ramiro Córdoba. Así es. Estuvo Caniglia, estuvo Sebastián Saja, que trabaja ahí en el Inter de Miami. Estuvo el mismo el Pájaro Caniglia y otros grandes jugadores, figuras para este partido ante la prensa el día anterior, que normalmente se hacen las Copas América enfrentando a la prensa internacional. Me acuerdo de un partido de esos en Asunción del Paraguay, en la Copa América del año 1999, quizá, cuando estuvimos allá. 99, sí. Exactamente. Ahí me tocaron varios partidos en Ciudad del Este. Ya, sí, señor. Me tocó en Asunción, pero también la frontera, ya al pie de las cataratas del Iguazú. La triple frontera. La triple. Frontera Paraguay-Argentina-Brasil. Así es, así es. Donde quedan exactamente las cataratas de Iguazú. Bueno, a ver, ya salió la gente de las banderas. Esperamos a ver cuáles son los siguientes invitados de la Copa América para este partido final entre Colombia y la selección de Argentina. Reiteramos, Rafael Claus, de 45 años, brasileño, que lleva 9 años como internacional FIFA, será el juez central del compromiso, acompañado por sus compatriotas Bruno Pires, Rodrigo Correa, el cuarto árbitro Juan Benítez de Paraguay, y el quinto también paraguayo Eduardo Cardoso, el VAR Rodolfo Toschi de Brasil, y el AVAR Danilo Maniz, también brasileño. llega Colombia a este último partido con un buen récord. 11 goles a favor, un gol en contra. Es un dato importante para tenerlo en cuenta en el partido del día de hoy. Una muy buena capacidad de goleadora para el equipo de Colombia y un muy buen trabajo defensivo también, porque en los partidos que lleva, que solamente le hayan hecho un gol, y se lo hizo Paraguay en el primer partido, salió en cero frente a Costa Rica, salió en cero frente a Brasil, salió en cero frente a Uruguay, y hoy está con un solo gol en contra del equipo que dirige Néstor Lorenzo. Continúa el trabajo cuando ya sale el cuerpo técnico de Colombia, y me imagino que también los jugadores suplentes, que son los primeros que salen. En 4 minutos no van a alcanzar a todo el protocolo. Así que esto... 8:20 es el inicio. Bueno. Sí, ya. No, ya, metámonos en el fútbol, que pareciera que ya va a empezar por fin, Puli, ¿no? Sí. Por eso vamos a ir a Medellín. Está Verónica Gómez. ¿Qué está pasando en Medellín a esta hora, Verónica? La escuchamos. Hola, Javier. Los saludo aquí desde uno de los sectores más tradicionales de Medellín, Laureles, donde los ánimos están más fuertes. Esto está a reventar. La gente llegó con sillas de la casa. Y bueno, ya la gente está preparada para disfrutar de esta final. Todo el mundo con banderas, con la camisa de Colombia, alegres. Y vamos a empezar a preguntar por el marcador aquí a las personas que nos acompañan. Buenas noches, ¿su nombre es? Buenas noches, de Yanira Medina. ¿Cuánto queda el marcador? ¿Quién hace los goles? Colombia. 2-1. ¿Gol de quién? A favor de Colombia. 2 Colombias, 1 Argentina. ¿Y los jugadores? ¿Quién va a meter ese gol? James. James. ¿Y los ánimos cómo están? Muchas gracias. Vamos a seguir aquí consultando con la afición. Y vamos a preguntar por aquí, ¿cuánto queda el partido hoy? ¿Su nombre es? Julio, ¿cuánto queda el partido? ¿Gol de quién? 2-0, John Córdoba y de Lucho. ¿Cómo están los ánimos? Después de esta espera de una hora, ¿siguen los ánimos? Claro, súper emocionado, vamos con toda. ¿Usted mañana trabaja? Mañana trabajo, pero una cervecita. Y ya, no más responsable. Responsable. Muchas gracias. Son los ánimos aquí entonces en la comuna 11, Laureles. Como le digo, todavía está llegando la gente, llegan con banderas de Colombia, con pitos y por supuesto con los ánimos al 100. Gracias, muy amable. Ya ha salido la copa Claudio Paul Canigia, también Oscar Ruggeri por Argentina, Mario Alberto Yepes e Iván Ramiro Córdoba por Colombia, los 4 encargados de sacar la copa, que hoy podrá ser de Colombia, pero también podrá ser de Argentina a lo largo de 90 minutos, cuando están los equipos en la Boca Túnel, listos para saltar al terreno de juego. El capitán da la orden, el juez central, y se van a la cancha. Detalle, los 4 que saltaron al terreno con la copa, la ganaron. Sí. Los 4. Los 2 argentinos y los 2 colombianos. Así es. Y ya salen los equipos al terreno de juego. Colombia sale con su uniforme de una vez, la camisa amarilla, la pantaloneta azul, las medias rojas. El equipo de Argentina sale todavía con su chaquetilla, su busito, como llaman ellos. La cámara que enfoca a Ángel Di María, que va a jugar su último partido con la selección de Argentina. Hoy se despide los 2 equipos encabezados por los 2 capitanes, Leo Messi por Argentina y James Rodríguez por Colombia, cada uno con un chico que ha sido invitado durante todos los partidos en todas las sedes de la Copa América. Se posa Colombia para el himno nacional y va al otro costado el equipo de Argentina. Está la copa, la bandera de Colombia, la bandera de Argentina y la bandera de la Confederación Suramericana de Fútbol. Y ahora sí, nos vamos a ir al protocolo. Usted decía 8 minutos el protocolo. Sí, pues 20. Se supone que son 8 minutos. Bueno, el saludo de 2. No, pero el protocolo, incluía la salida de los equipos y demás. Creo que se quedaron cortos en el tiempo. Sí, creo que sí. Ahora vamos a ir a los himnos. Lo que dijo Sebastián, que habían dado como horario final, 8:20. Exactamente. Arrancará Abel Pintos, que estará cantando el himno nacional de Argentina y estará también Karol G, la colombiana, que cantará el himno nacional de la República de Colombia. Ahí invitan a los dos invitados para el himno nacional. Vi a Abel Pintos por ahí de, como dirían los peruanos, de terno azul. Sí. Sí, me pareció verlo ahí al cantante argentino que va a interpretar las notas del himno de la República de Argentina. A ver qué está pasando allá en el centro de la cancha o en un lado de la cancha donde están reunidos los dos equipos, los árbitros, para el protocolo. Ahora sí, vamos a los himnos. Abel Pintos, por Argentina, el himno nacional de este país. Favor de ponerse de pie para escuchar el himno nacional de Argentina, interpretado por el compositor Abel Pinto. Tribuna 50 y 50, ¿no? Celeste y tricolor. Sevillasi. Sí, 50-50 la tribuna. La interpretación, están Abel Pintos y está Karol G con su camiseta de Colombia para interpretar el himno nacional de nuestro país. La escuchamos. Señores, termina el himno nacional de la República de Colombia y termina el protocolo. Ahora falta el sorteo, obviamente el saludo de los argentinos y los colombianos, y el sorteo. Y a las 8:22, 8:23 nos iremos a lo que debíamos haber estado desde las 7 de la noche. Estaríamos ya más o menos en unos 20 minutos del segundo tiempo, ¿no? Sí. Aproximadamente. No. Dios mío. Pero ah, ahora sí, ¿quién dijo susto? No. Ese relajamiento dio un poquito de modorra, ¿no? Pero ahora sí, ¿quién dijo susto, Puli? No, nadie. el susto se queda atrás y vamos a vivir 90 minutos esperando que Colombia logre la segunda Copa América en toda su historia. 2001, 2024 sería la segunda Copa América para nuestro país. La foto oficial de la Confederación Suramericana de Fútbol para el equipo argentino, que hay que recordar que es el equipo actualmente campeón de la Copa América. Después vendrá el de Colombia, Toño. No es por nada, pero están revueltos en la tribuna, ¿no? Totalmente. Amarillas y celestes, las camisetas se ven revueltas en todo el estadio. Vamos, muchachos, a portarnos bien, vamos. Sí, ojalá no pase nada. Ojalá no pase nada. Rafael Claus recibe la moneda con la que se va a realizar el sorteo, la entrega de banderines de Argentina y de Colombia. Anoche en el partido, cuando los disparos desde el punto penal, le quería pegar una complicada Luis Suárez al juez por la moneda, que por qué, que esto, que lo otro. Que no se veía bien. Que no se veía, bueno, intentó hacerle de todo Luis Suárez con toda su capacidad y su experiencia al juez, el venezolano, ¿no? Que ha pitado tantas veces en Copa Suramericana y en Copa Libertadores de América. Señores, se hizo el sorteo y nos vamos a ir al fútbol. El fútbol que estamos esperando nos dé hoy la satisfacción de una copa, de la segunda en la historia de Colombia, de la Copa América, la más importante de selecciones. Todos preparados, todos listos, todos a la expectativa. Y aquí en RCN Radio también estamos listos. Y por eso presentamos a esta hora a nuestro narrador, a Jotas Mantilla, que es el narrador del continente. Jotas Mantilla, el narrador del continente, el que le gusta a la gente, en Fútbol RCN. Adiós. Las gracias por permitirnos ser parte del micrófono más importante que tiene Colombia. El micrófono de RCN Radio en esta gran final de la Conmebol Copa América. Entre Colombia y la Argentina. La gran posibilidad del segundo título para el equipo colombiano. Y la gran alternativa de soñar eternamente. Porque los títulos son eternos, sí. Qué lindo detalle. Las hijas de Di María fueron las encargadas de entregar el balón. La mayorcita y la más chiquita, la pequeñita. El beso a papá, porque saben que es el último partido con la camiseta de Argentina. Arrancará el partido moviendo la pelota el seleccionado campeón del mundo. Es un placer estar a través de todas las frecuencias de RCN Radio. Movió la pelota Messi, arrancó la final. Aquí en RCN Radio suena la campana. Este momento de partidos para nervios de acero. Fuerte, resistentes y de calidad. La campana, servicio de acero. Todos los aceros para la industria y la construcción. En la campana encuentra las cubiertas para tus proyectos. Alucín prepintado formado a la medida que brinda resistencia y mayor duración a tus proyectos. Servicio al siguiente nivel. PBX 601-370-2200. Servicio de acero. Tocando Messi por la derecha, ahora para Montiel, va tirando contra el área, arriba viene Julián, le pega el arco. Bueno, primera llegada por la derecha de Montiel, centro al área, Julián le entró mordido la pelota, habrá saque de portería para el equipo colombiano. ¿Quién pinta para figura de la cancha? Puli con Servi entrega. James Rodríguez. La figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido, James. Y en su negocio, César bien entrega, busca el mejor, busca el bien, busca César bien entrega, un mundo de soluciones. Arrancó la final, señal horaria, 8 de la noche, 23 minutos. Es la hora del café, tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja de la calidad se certifica de arriba, se ánimo. Colombia está de moda, a pensar, a vivir. Café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja. Desde el fondo del equipo colombiano, otra vez de Camilo. Camilo la va tocando por el sector izquierdo ahora con Cuesta. Carlitos y la apertura ahora para Mojica. Desde el fondo y por izquierda viene el largo pelotazo arriba para que pique el cuadro Luis Díaz. La va tirando larga para Luis Díaz. Anticipa el Cuti Romero. Jugó por la derecha ahora para De Paul. De Paul y el toque de pelota hacia atrás por el sector izquierdo ahora con Tagliafico. La va sacando Tagliafico para el equipo argentino. En el arranque de la película, 2 minutos, 0-0. La va moviendo en el anticipo. Bien, John Córdoba y lateral, saque de banda con el Ministerio TIC. Que revoluciona la forma de conectar los municipios más alejados del país con la Junta de Internet. Que empoderan a las organizaciones sociales para que lleven Internet a sus comunidades. Colombia, potencia digital, movió la pelota rápidamente en el saque de banda del equipo argentino con Tagliafico. El toque ahora para McAllister, Alexis y la apertura ahora para Tagliafico. Viene la presión ahora de Arias, escapó Tagliafico. ¡Ojo! La termina sacando Lerma al tiro de esquina, córner para la Argentina. El primero del partido, el primero para Argentina. En el corazón de nuestra casa, Bogotá, celebramos cada jugada de la Selección Colombia como una familia. Bogotá, mi ciudad, mi casa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Tiro de esquina para el equipo argentino. Acomoda la pelota por el sector izquierdo, Lionel Messi. A levantar el centro al corazón del área. Llegará la carga aérea con el Cuti Romero, con Lisandro Martínez, que le marcó un gol al seleccionado de Ecuador. Klaus empieza con la conversación, el árbitro brasileño. Por ahora, la indicación que va, que viene, como si no tuviéramos suficiente con la espera larga de 1 hora 20 minutos para que arranque. Y entonces Klaus quiere seguir partiendo el inicio. Viene Messi, centro, primer palo, saca la pelota de golpe de cabeza, área, va por el rebote Colombia a través de James Rodríguez, desde el fondo y por izquierda presionaba ante el apuro del jugador Di María para saque de meta para el equipo colombiano. Ale, un pase gol a tus metas con la Ahorratón Premiatón de Banca Mía. Abre una cuenta de ahorros o CDT, obtén rentabilidad, seguridad y podrá ganar hasta 1 millón de pesos. Banca Mía, el banco de los que crecen. Acércate a nuestras oficinas o ingresa a www.bancamia.com.co. Puli, ¿cómo ve el arranque? Bueno, con una Argentina que parece de entrada querer manejar el partido, veo con mucha expectativa todavía el equipo colombiano. Saca la pelota desde el fondo el guardameta Camilo Vargas, la va tocando por izquierda ahora para Mojica. Mojica y el largo pelotazo buscando a Luis Díaz. Rechaza a los argentinos, mitad de la cancha, al rebusar de Paul. De Paul conecta para McAllister. McAllister hacia la derecha ahora con el jugador Enzo Fernández. Tocan hacia atrás ahora con el Cuti Romero. En Betplay somos patrocinadores de la camiseta que lleva el poder de millones, que le apuesta a la grandeza. Este es el poder de un país que juega unido. Betplay, la jugada oficial de la Selección Colombia, autoriza con juegos. En Betplay somos patrocinadores de la camiseta que lleva el poder de millones que le apuestan a la grandeza. Este es el poder de un país que juega unido. Betplay, la jugada oficial. Autoriza con juegos. Ahí presionaron al Dibu Martínez, recupera la pelota Colombia en campo rival, la tirada de golpe de cabeza contra el área, viene Arias para James. James de globito le revienta el balón finalmente. Lisandro toca por el sector medio, el equipo argentino con Messi, va escapando la pulga, la va tirando larga ahora para que pique el espacio vacío. Julián Álvarez, sale Camilo Vargas, se lleva la pelota. ¿Quién, Sebastián, es el hombre del momento? ¿Cuál es el futbolista que le pone la cara al sol con Sondark? John Córdoba. El futbolista que le pone la cara al sol es Córdoba, porque él siempre utiliza Sondark. Pero qué cabezazo de Sundar, con la crema hidratante para hombres de Sundar, con ácido hialurónico y colágeno. Sundar, crema hidratante para hombre, porque el cuidado de tu piel no tiene género ni color. Ataca Colombia arriba, lo va tocando ahora por el sector izquierdo para Luis Díaz, que le pega mordido a la pelota rasante Antonio Donato. Viene el Dibu, avisó Colombia con el Guájaro. Buen tiro abajo, al palo derecho, atacó el Dibu. No hay mediocampo de filtro en ninguno de los dos equipos. Los dos se presionan arriba y las dos defensas sufren. Hay un saque de meta para el equipo argentino, saque de meta con Banco Caja Social. No espere más. Use giros internacionales del banco hoy mismo. Para más información visite nuestra página web o llame a nuestro centro de atención al cliente con el Banco Caja Social. El lateral para el equipo colombiano lo va sacando por el sector izquierdo con Mojica. El toque de Mojica hacia atrás ahora para Cuesta. Cuesta y la pelota que va acomodando ahora para Sánchez. Sánchez y la apertura. Banda derecha ahora, propio territorio ahora con Arias. El toque de Arias en zona media ahora nuevamente para Davinson. Davinson para Lerma. Lerma para Sánchez. El toque vertical buscando a Río. Mete el freno. Toca la pelota rápidamente James por la derecha ahora para el Santi. El freno de Santi Arias tiene tocando la pelota en retroceso para James Rodríguez. Bien, pasa de largo Julián. Y entonces James la toca por el medio ahora para Lerma. Prefiere tocar la pelota hacia atrás. Genfar, me comprometo a cuidarte. No, ¿cómo vas a cobrar ese penal al 90, mijo? Esta copa es nuestra. El estrés de un partido no te haga perder lo más importante que tienes en la cabeza. Controla la caída del cabello y estimula su crecimiento con Minoxidil Genfar. Grandes resultados, incluso en las canchas más difíciles. Encuéntralo en tu farmacia favorita. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Minoxidil Forte 5%. Registro en Vima, 2021, M002-0245. Aquí la tuvo John Córdoba. Francisco Javier se salvó el equipo argentino. Se desamarró Santiago Arias. Muy bien James en la jugada previa. Muy bien Arias en la profundidad. Córdoba le llega la pelota, gana la posición con un desmarque corto. Le perdió dirección. Bien Colombia. Bien Colombia, recuperando la pelota en campo rival. La va tocando Ríos para James. James ahora para Lerma. La aguanta Jefferson. Apertura por izquierda ahora para el cuadro Luis Díaz. Tanto ofensivo ahora con Mojica. Lo marca de cerca Montiel. Apura Luis Díaz. Se frena el Guájaro. Tocará la pelota algún día. ¿Para dónde va Guájaro? Hay que tocar en zona media hora para que todo comience el círculo central ahora con Sánchez. Sánchez en la apertura ahora con el Santi Arias. Le ofrece como línea de pase la pelota por la zona derecha. Ahora Ríos. Opta por tocar en zona media hora con Lerma. Lerma y la pelota. Línea estética. Los mejores productos dermatológicos para tu bienestar. Domicilio gratis, rápido y ágil. Línea estética Yamaya 604-322-2426 o en www.lineastetica.co. La pelota de Colombia en zona media. Estamos en RCN Radio transitando sobre los primeros 7 minutos 30 segundos. Partido 0-0 con posesión de pelota para el equipo colombiano desde zona media. Cargado por izquierda ahora Jonari. Le va tocando atrás ahora para Carlitos Cuesta. El toque de Cuesta, la pala. Construimos todos los colombianos. Los parques, las escuelas y los hogares deben ser espacios llenos de amor y cuidado para niñas, niños y adolescentes. Responsabilidad de todo, bienestar familiar. Cuidamos la vida. La toca Colombia, había un lateral. Los colombianos somos imparables con el fútbol desde el corazón, Bancolombia. Somos imparables. Nos mueve el Cora. Cora de coraje, Cora de corazón. Bancolombia, con el fútbol desde el corazón. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Movió la pelota al Santi Arias por la derecha, siempre ahora para Córdoba, Córdoba para James. El toque atrás de James Rodríguez del tercer medio, centro central ahora para que acomode el balón en la salida de Arias. Tocó por izquierda ahora en campo rival para Mojica. Mojica la va tocando en retroceso nuevamente para Lerma. Lerma y la pelota, la va tocando para Ríos. Ríos hacia atrás ahora para Cuesta. Carlitos por la derecha ahora para Sánchez. Avanza Carlitos, cruza a la mitad de la cancha, conecta con Ríos, verticaliza buscando a James, la va tirando a Vidente, zurdo para Santi. Escapó, ¿sí? La juega al medio, viene el Guájaro. Le erró el remate, le salió muy alto y entonces en solo rebote viene Mojica. Mojica la tira para cualquier lado. Aceite de palma 100% colombiano, único como nuestra tierra. No te pierdas ni un minuto del partido y acompáñalo con unos snacks preparados con aceite de palma 100% colombiano, único como nuestra tierra. Con apoyo del Fondo de Fomento Palmeo. Muévete hacia el futuro con un Kia híbrido. Vive una fusión de diseño y tecnología con Kia Niro o Kia Stonic. Conoce más en kia.com.co. Kia Movement that inspires. La pelota es del Dibu Martínez, que va sacando desde el fondo. Súbete al bote de los que queremos en la nuestra, en la Selección Colombia. Aquí vamos todos los colombianos. No, aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño. Súbete al bus de los que creemos en la nuestra, en la Selección Colombia. Aquí vamos todos los colombianos. Aquí vamos todos los colombianos que creemos en el mismo sueño, el de ser campeones. Colombiano la nuestra. La tiene Colombia desde el fondo y por la zona derecha ahora con el Santi Arias. La tira larga buscando el pique al espacio vacío. James Rodríguez recupera el tackle a Fico. Toca para el medio ahora para Messi. Messi atrás ahora para Enzo Fernández y el balón. Toca para McAllister. Apertura de Messi hacia la banda derecha buscando a Di María. Bien Angelito, no pudo hacer pie con la pelota. Vamos firmes con los amigos que se parchan la previa con Grants para ver a la selección. Whisky Grants, patrocinador oficial de la previa, con los amigos que se juntan para cantar gol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío. 10 minutos de fútbol. La final de la Conmebol Copa América en RCN Radio. Nada se compara con saber que estamos en la final. Este domingo nosotras vibramos con la emoción. La marca Nosotras también grita ¡Vamos Colombia! Y toca la pelota por izquierda Luis Díaz. Rechazaron los argentinos. Nuevo lateral Puli para Colombia. Al comienzo Argentina intentaba manejar. Ahora los últimos minutos han sido de un muy buen manejo y trato de pelota del equipo colombiano, con una llegada clara de Córdoba. Movió la pelota Colombia con Lerma hacia la derecha en campo rival ahora con el Santi Arias. Toca la pelota nuevamente el Santi Arias. Balón hacia atrás ahora Cuesta. Cuesta para Sánchez. Sánchez por el medio ahora para James Rodríguez. Por el revés de la zurda lo va conectando por la zona derecha en campo rival, siempre con Ríos. Como puntero derecho está hacia adelante Ríos. Toca en zona media Colombia ahora con James Rodríguez. La va moviendo Sánchez. Sánchez para Ríos. La toca en retroceso. Finalmente para Camilo. 11 minutos 0-0. Momento de partido para Nervios. Dios solo. Fuertes, resistentes y de calidad la campana. De acero, todo en aceros para la industria de la construcción. El Speedtec en Colombia se llama Formacero de la Campana. Espesores de 0.75 y 0.85 milímetros y ancho útil de un metro la convierten en la opción más innovadora y resistente del mercado. Servicio al siguiente nivel. 601-370-2200. La campana. Maradona. Y movía la pelota para viajar por la derecha. Ah, me movía la pelota para la derecha para el Santi Arias. Centro, rechaza Lisandro Martínez al córner. Tiro de esquina para Colombia. Segundo del partido, primero para Colombia y viene James. Corner desde la punta derecha para el equipo colombiano. 12 minutos aquí en el Hard Rock. En la final de la Conmebol Copa América. Segundo palo para Lerma, primer palo para Sánchez. Por las dudas en el corazón de 5.50 llegará Iván Ramiro Córdoba. Viene a levantar la pelota James Rodríguez. Aquí puede venir el primero para el seleccionado colombiano. James, centro, segundo palo. Lerma la pone al medio, arriba. ¡Ah! Viene el Dibu Donato. Cuando Dios llegaba en posición de 5.50, cuesta la tuvo el equipo colombiano. Que ya ha tenido dos claras, la que pegó en el palo de Córdoba y este doble cabezazo en el área. Colombia después del minuto 4 tiene la pelota y Argentina parece no importarle. Entonces hay que tener cuidado cuando ellos verticalicen después. Vamos viendo la pelota justamente Montiel para Di María. Encara el Fideo Di María. La va tocando para Messi. Messi atrás ahora para McAllister. McAllister en la apertura ahora con Tagliafico. La vamos viendo Tagliafico hacia atrás en retroceso para Fernández. Fernández para De Paul. El toque de Rodrigo. Juega la pelota al centro central ahora para el Cuti. Romero moviendo la pelota por la franja derecha. Ahora buscando línea de pase y conexión nuevamente ahora para que acomode la pelota en la salida de Di María. Atrás con Messi. Messi la tira contra el área buscando a Julián. Recupera Colombia. Apura muerte con todo. Raspa Lerma. Toca la pelota para Ríos, hay una falta, Clau dice, siga, siga, y entonces viene Ríos cruzando la frontera, cruzando la mitad de la cancha, lo marca de cerca, arriba con toda la entrada el jugador Julián Álvarez, mueve la pelota a Colombia, sin embargo con James, verticaliza pero se equivoca en el traslado, va recuperando Tagliafico, toca por el medio ahora para Fernández, Fernández para De Paul, la tiene el equipo argentino, marcamos 13 minutos, 0-0, ¿quién es la figura? Sebastián, figura de la cancha con Servi Entrega. Me ha gustado el funcionamiento de Santiago Arias por derecha. La figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido es el Santi Arias. Y en sus negocios es Servi Entrega. Busca el mejor, busca el 10, busca Servi Entrega. Un mundo de soluciones. Marcamos señal horaria. 8:36 es la hora del café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Aguilar Roja, el de la calidad certificada. Y arriba se ánimo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Café Aguilar Roja. Seamos amigos. James por la derecha ahora para Ríos. Clau dice que es falta. Marcamos las cuotas con Betplay. En ese momento el triunfo de Argentina paga 2.43. El empate paga 2.70. Y el triunfo de Colombia paga 3.50. Son las cuotas de Betplay, la jugada oficial de la selección. En Betplay patrocinamos la camiseta que lleva el poder de 51 millones de jugadores. El poder de un país que juega unido. Betplay, la jugada oficial. Autorizado por juegos. Tiene que cobrar el tiro libre del equipo colombiano en el corazón de nuestra casa, Bogotá. Celebramos cada jugada de la Selección Colombia como una familia. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá, Francisco Javier. Tiro libre para Colombia, Pacho. Varias cosas que me sorprenden. La salida de Arias, profundo y generando peligro. Ríos es su soporte táctico para que él tenga el espacio de ir hacia adelante y generar peligro. Y por el otro lado está John Arias. Tiro libre favorece a Colombia, es peligrosísimo, Jotas. Un tiro libre de James, por la derecha picaba el Santi, viene el centro. La pelota del Dibu Martínez, será saque de portería para el Dibu Martínez. Necesitamos un pase, gol de James. El pase del ahorro con Banca Mía, abre una cuenta de ahorros y cédete con Banca Mía. Y obtén rentabilidad y seguridad. ¿Cuánto va? Pregunta, amigo mío, 15 minutos de fútbol. En la primera mitad, Puli, ¿quién es el hombre del momento? ¿Cuál es el futbolista que le pone la cara al sol con Sondar? Richard Ríos. Richard Ríos, el futbolista que le pone la cara al sol es Richard Ríos, porque él siempre utiliza Sondar. Señoras y señores, confirmado, Sundart es Colombia, es patria y está aquí, acompañando a la Selección Colombia. Sundart, protector solar natural. Sundart, el guardián de tu piel y es naturalmente colombiano. Naturalmente colombiano. Va sacando la pelota a la mitad de la cancha el equipo argentino a través de McAllister. Toca para el medio, ahora para Messi. La tira Messi, el rodeo de tres hombres del equipo colombiano. La tira al área para que llegue primero Camilo Vargas. Previamente había un saque de banda. Saque de banda con el Ministerio TIC, Senatic, Talento Tech y Colombia Programa. Componen la selección perfecta para formar a más de 1 millón de colombianos. En habilidades digitales, inscríbete en www.mintic.gov.co. Colombia, potencia digital. La final 0-0, 17 minutos. RCN Radio moverá la pelota desde el fondo. Camilo Vargas en un saque de meta con el Banco Caja Social. La forma más fácil, segura y confiable de enviar y recibir dinero a Colombia. con Banco Caja Social. Usted puede realizar las transacciones internacionales con total tranquilidad. Sacó de meta por el Banco Caja Social desde el fondo Camilo. Lo va tocando para Sánchez. Sánchez la tira abierta por la franja derecha. Viene picando ahora Córdoba. Apura en el anticipo. Bien Lisandro Martínez. Saca la pelota sobre el sector de saque de banda. Apurando en el lateral el equipo colombiano, pero en campo rival. Lo va a realizar el Santi Arias. La tiene James Rodríguez, pero opta, prefiere para que el lateral lo haga el Santi Arias. Lo va a realizar con toda la paciencia del mundo. Los colombianos somos imparables con el fútbol desde el corazón, Bancolombia. Somos imparables. Nos mueve el Cora. Cora de coraje, Cora de corazón. Bancolombia, con el fútbol desde el corazón. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La pelota de Colombia, campo rival, Sánchez ahora para Lerma, Lerma la tira frontal al área para Córdoba, falta fuerte, el árbitro Claudio dice siga, siga, y entonces la pelota es de la Argentina, el toque de McAllister por la franja derecha ahora para que la venga a acomodar Montiel, Gonzalo y el toque atrás ahora para De Paul y el toque de pelota ahora para el Cuti se apoya en Fernández, la va tocando Enzo Fernández, avanza, se frena, toca la pelota por medio ahora para Messi, Messi hacia la derecha, siempre en el sector medio ahora con De Paul jugando hacia atrás, aceite de palma 100% colombiano, único como nuestra tierra. Que viva el aceite de palma 100% colombiano, que hace equipo con la gente y con el medio ambiente. Busca el sello en la etiqueta. Con apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Movió la pelota otra vez el equipo de la Argentina en zona media. Es Enzo Fernández el que cambia de orientación hacia la franja derecha buscando a De Paul. Le muerde la pelota, le trataba de morder la pelota el jugador John Arias. Tocan en retroceso ahora para que todo lo comience desde el fondo con el Cuti Romero. Se frena el Cuti Romero. Muévete hacia el futuro en un Kia híbrido. Kia Niro desde 141.990.000 pesos. O Kia Stanic desde 84.990.000 pesos. Conoce más en kia.com.co. Aplica en términos y condiciones. Kia Movement that inspires. ¿Cómo la ves, Sebastián? Pues el equipo colombiano intenta controlar en campo medio sin dejar que Argentina pueda filtrar pases. Es un 4-3-1-2 marcadísimo. La verdad yo pensé que iba a ser un 2-3-1, pero con este 3-1 le está alcanzando a Colombia. Con Lerma como eje del diamante, por un lado Arias, por el otro Ríos, en punta James. Y con eso le alcanza para no dejar trascender a la Argentina ni llegar al arco de Camilo Vargas. Súbete al bus de los que queremos en la nuestra, en la Selección Colombia. Aquí vamos todos los colombianos que queremos el mismo sueño, el de ser campeones. Colombiana la nuestra. La mueve la Argentina en zona media con De Paul. Juega por la derecha ahora para Montiel. La pierde finalmente Gonzalo Montiel con Whisky Grants. Brindamos por nuestra pasión, donde cada momento se vuelve especial. Ese sabor que nos une y nos hace vibrar con cada gol. Whisky Grants nos recuerda que lo mejor de un partido es compartirlo con los que son. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La pelota la mueve el equipo argentino desde el fondo por izquierda ahora con Tagliafico. Tagliafico la va tocando para Fernández. Fernández hacia la derecha y desde el fondo ahora con el Cuti. La toca Romero, verticaliza ahora para De Paul. Viene picando por la derecha ahora Montiel. Avanza, carretea con la pelota De Paul. La tira globadita ahora para Messi. Escapa de la marca de John Arias. Aguanta Messi, protege la pelota a la pulga. Puede jugar por el sector izquierdo ahora con Tagliafico. Toca por el carril medio ahora con McAllister. La va tocando ahora para Tagliafico. No para matar. El toque por izquierda y María. Toca atrás para Messi. Viene zurda al arco. De Pío y Camilo. De Pío y Camilo. San Salvador Vargas. La tuvo el equipo argentino. Poli, Donato, Pacho, Sebastián. Apareció por primera vez el juego colectivo por las bandas, el equipo argentino, sector de izquierda, Di María, que se cambió de derecha a izquierda buscando a su amigo de siempre, a Messi. Lo encuentra, le pega mordido y viene el arquero Vargas. La primera llegada en 20 minutos del equipo de Argentina. Sí, pero Argentina por primera vez puede, bueno, por segunda, porque la tuvo Álvarez también en el minuto uno, pero digamos que estaban todos desacomodados. Argentina aprovecha lo que intentó aprovechar Uruguay, el pequeño espacio que hay entre la primera y la segunda línea. Ahí estuvo Messi, que logró impactar a puerta, se desvió por fortuna para Colombia en Ángel Di María. Bueno, ya lo habíamos advertido, que en el ABC del juego hay que interrumpir la conexión Messi-Di María, porque son letales, se conocen de memoria. Juegan al espacio, juegan al pie, saben dónde llega el uno, en dónde puede lastimar el otro. Bueno, en fin. Ahora, Colombia tiene que meterle un poco más de velocidad e intensidad al juego. Argentina parece no importarle mucho el ritmo del partido, sino el contrapié del compromiso. Hay un detalle en la jugada de Di María, y es que cuando Di María cada vez se aproxima más al área, Arias se iba metiendo y metiendo más al área. Ese espacio no se lo puede regalar a Di María porque tiene el campo de acción para decidir. Arias tiene que ser un poquito más intenso en el momento de marcar. La tiene el equipo colombiano desde el fondo, 22 minutos, 0-0. Nada se compara con saber que estamos en la final. Este domingo nosotras vibramos con la emoción. La marca nosotras también grita, ¡vamos Colombia! La toca Colombia por izquierda a través de Mojica. Se frena Joao Mojica, la va tocando en retroceso para Cuesta. Cuesta y la pelota. El toque de balón siempre por el sector izquierdo ahora con Mojica. Mojica nuevamente para Carlitos Cuesta. Si la pelota rueda es porque hay fútbol y si hay fútbol es RCN Radio. El fútbol en vivo se sintoniza en todas las frecuencias de RCN Radio y enterados a lo largo y ancho de Colombia, así como en rcnradio.com. Enterados.com y sus respectivos canales de YouTube. El fútbol en vivo es RCN Radio. Va Colombia, va por la derecha, la viene a buscar el Guajaro Luis Díaz, lo marca de cerca. Taglia, Fico, protege la pelota Nicolás. Hay falta en ataque, dice Klaus, tiro libre para el equipo argentino, momento de partido, tiro libre, tiro libre, tiro libre con la campana. La campana. Este momento de partido para nervios de acero, fuerte, resistente y de calidad la campana. Servicios de acero, tome los aceros para la industria de la construcción. En la campana, servicios de acero, te brindamos un servicio al siguiente nivel. Todos los espesores de nuestros productos son en milímetros. Láminas, tuberías, vigas, entrepisos, cubiertas, perfiles y mucho más. Visítanos, lacampana.com. Servicios de acero. El balón para la Argentina, 0-0, 22-30 en el Hard Rock Stadium. La presión de John Córdoba sobre Cuti. Toca para el Dibu por izquierda, ahora para Lisandro Martínez y el juego por izquierda. Siempre en propio campo ahora con Tagliafico, le caen dos hombres del equipo colombiano, obliga a Tagliafico a deshacerse como puede la pelota. Puli, ¿quién es la figura de la cancha con Servi entrega? Sigo pensando en Richard Ríos, me parece que es un buen partido por el costado de derecho. La figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes en este partido. Ríos, y en su negocio se Servi entrega, busca mejor, busca el tiempo, busca Servi entrega. Sigo a Colombia, minuto 23. Sí, señor. Le ayudamos a Jota mientras tanto. Adelante. Mojica. Sí, señor. Tira pelota atrás. La va recibiendo Davinson Sánchez. Va a armar para Colombia. Al minuto 23, 0-0. No hay todavía movimiento en el marcador. Se neutralizan por ahora argentinos y colombianos. Balón en profundidad. Sale el Dibu. Se queda con la pelota Pulipacho. Sí, intenta Colombia con una salida rápida. Un balón al espacio por parte de Davinson Sánchez. Pero sigue siendo Colombia un equipo que toca más la pelota, okay. Le falta intensidad, le falta un poco de rapidez, pero mantiene el ritmo del partido, seguramente al que quieren llevar al equipo de Argentina, Jotas. La tiene el Dibu Martínez, el pelotazo largo de Emiliano, saca de golpe de cabeza Carlitos Cuesta, la va buscando Ríos. Ríos por medio ahora para Lerma. Lerma intentando el pase frontal ahora para Córdoba, recupera la pelota la Argentina, la va tocando para Messi, Messi para Macalister, apertura por izquierda ahora para Tagliafico, el toque para el Fideo que se carga por izquierda, anticipa bien Río, la va tocando ahora para Cuesta, Carlito para Lerma, sale desde el fondo el equipo colombiano, marcamos señal horaria a las 8 de la noche, 47 minutos en la hora del café, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el de la calidad certificada y arriba se anima. Colombia está de moda, a pensar, a vivir, Café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja. En este momento las cuotas con Betplay, el triunfo de Argentina paga 2.45, el empate paga 2.80, el triunfo de Colombia paga 3.35. Betplay, la jugada oficial de la selección. En Betplay somos patrocinadores de la camiseta que lleva el poder de millones que le apuestan a la grandeza. Este es el poder de un país que juega unido. Betplay, la jugada oficial. Oh. Autoriza con juegos. Y en el centro, bueno, pitó saque de meta y era sí, córner o era penal. ¿Qué no, dice, no, Ronaldo? O sea, no, era le tiro de esquina. La camiseta Córdoba. Bueno, si la revisan en algún momento, de pronto hallan algo. A ver, si se ponen meticulosos, le digo. Es la primera vez que Mojica genera una jugada realmente de peligro, porque casi todas han estado en los pies de Arias. Creo que nos está faltando un poquito de variedad, porque Argentina juega pasivo, juega calmado. Juega más tranquilo, hace posesiones prolongadas, más no profundas. Solamente en dos oportunidades lo han intentado. Es como si quisieran desde el arranque decir, bueno, juguemos a lentitud, vámonos así. La saca Colombia. Toca la pelota por el sector diestro en la mitad de la cancha. James hacia el circo central ahora buscando área. Johnny, la apertura ahora para Mojica. Va cruzando la frontera, va cruzando la mitad de la cancha. Estando en ofensiva ahora con el Guajaro. Encara hacia el medio Luis Díaz. Puede tocar la pelota por el medio de James. Se ofrece como línea de pase James Rodríguez. La tiene el 10, el toque para John Arias. Hacia la derecha viene el Santi. El Santi y la pelota. Intentando tirar una diagonal hacia el medio para finalmente jugar la pelota en retroceso. En el corazón de nuestra casa, Bogotá. Celebramos cada jugada de la Selección Colombia como una familia. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor. mayor de Bogotá. Pelota que va acomodando el equipo colombiano. Otra vez con Luis Díaz, toca para Lerma. Lerma y el toque de balón en la puerta del área. Ahora buscando a James por la derecha, viene pidiendo el balón el jugador Ríos. Sí. Está tocando James para Ríos. Escapó de la marca de Tania. Sí. Cinco puede ser. Ríos y el centro arriba para Córdoba. Falta sobre Lisandro Martínez. Entró en el primer palo con todo Córdoba. Le un pase gol. A tus metas con la Ratón Premiatón de Banca Mía. Abre una cuenta de ahorros o CDT. Obtén rentabilidad, seguridad y podrá ganar hasta 1,000,000 de pesos. Banca Mía, el banco de los que crecen. Acércate a nuestras oficinas o ingresa a www.bancamia.com.co. ¿Quién es Donato? El hombre del momento. ¿Cuál es el futbolista que le pone la cara al sol? Aunque le pusieron tarjeta amarilla a John Córdoba, que era para reseñarlo, el que le pone la cara al sol es Richard Ríos por derecha. El futbolista que le pone la cara al sol es Richard Ríos, porque él siempre utiliza Sundar. Conducta antideportiva. Todos los jugadores de este partido deben cuidar su piel con Sundar, crema hidratante para hombres. Combate signos del cansancio y envejecimiento prematuro en la piel. Sundar, crema hidratante para hombre. Porque el cuidado de tu piel no tiene género ni color. Sundar. Hay un saque de portería, pero previamente había un saque de banda con el Ministerio TIC, que está construyendo dos grandes centros de desarrollo de inteligencia artificial y 75 centros potencia para aprendizaje de esta tecnología. Colombia, potencia digital. No se reanuda el partido porque habrá saque de meta para el Dibu Martínez. Saque de meta con el Banco Caja Social. No espere más, use giros internacionales del banco hoy mismo. Para más información visite nuestra página web o llame a nuestro centro de atención al cliente Banco Caja Social. ¿Qué pasó con Lisandro? Pues hombre, pasó que lo tocó con la punta del guayo Córdoba cuando él va a cerrar y Córdoba lo alcanza a tocar. Pero es un toque tan significante que uno dice, bueno, o este jugador está lesionado o que ve, o llegó lesionado al partido, porque realmente el toque no da para todo el protocolo que están llevando con la parte médica de Argentina. Nos falta más filtración de juego. Tenemos velocidad a veces, nos falta un poco más de variedad para poder ubicar el pase libre, el hombre liberado. Creo que por momentos se estancan los jugadores nuestros, quedan como a referencia del adversario y se nos interrumpe la jugada final. Este es un partido de detalles, se ganará o se perderá del uno y del otro lado es por detalles. Línea Estética, los mejores productos dermatológicos para tu bienestar. Domicilio gratis, rápido y ágil. Línea Estética, llama ya 604-3222-32. A ver, lo leo de nuevo. Línea Estética, los mejores productos dermatológicos para tu bienestar. Domicilio gratis, rápido y ágil. Sí, a ver, lo que pasa es que se movió Lisandro Martínez. Bueno, va de vuelta. Línea Estética, los mejores productos dermatológicos para tu bienestar. Domicilio gratis, rápido y ágil. Línea Estética, llama ya 604-322-2426 o en www.lineastetica.co. La pelota la va a acomodar el equipo colombiano. Pedía una falta Di María. Nunca más niñas, niños y adolescentes en la guerra. Nuestra niñez no puede ser víctima del conflicto armado. Merece vivir en sus territorios libres y en paz, bienestar familiar. Cuidamos la vida. Mueve la pelota en zona media del equipo argentino con Fernández. La va perdiendo, recupera bien Ríos. Toca la pelota hacia atrás Richard, moviéndose el balón por el sector izquierdo a través de Mojica. Mojica la va a sacar desde el sector izquierdo, propio territorio, a buscar línea de pase y conexión ahora con Lerma. La tiene Jefferson Lerma. Toca la pelota. Cortica y al pie ahora para John Arias. El toque de Arias. Siempre en la mitad de la cancha. Tocando por el medio ahora Ríos. Y Ríos finalmente en retroceso acomoda la pelota ahora para Camilo Vargas. Marcamos 30 minutos. Primer tiempo, momento de partido para Nervión. ¡Dios cero! ¡Fuerte! ¡Resistentes y de calidad la campana! ¡Servicio de acero! ¡Dobra ceros para la industria de la construcción! El rey de los entrepisos es el perfiplaca de la campana. Espesor de 1,40 milímetros. Garantizado y contramarcado. La mejor solución para tus proyectos de construcción. Servicio al siguiente nivel. Lacampana.co. El Guajaro, Luis Díaz por izquierda, lo tiran taco, atrás bien para John Arias. Arias la va tocando ahora para Lerma, Lerma y el toque por el medio ahora para Río. Río se frena, carretea con la pelota, se muestra como lindo de pase James. La va tocando James ahora para Jefferson Lerma. Tocó la pelota ahora para Luis Díaz. Por izquierda está John Arias, estando en ofensivo ahora con Mojica. Encara y pasa Luis Díaz, la va tocando ahora para John Arias. El toque de John Arias, finalmente en retroceso para que todo comience desde el pie zurdo de Lerma. Lerma y la pelota por izquierda, cara a cara, mano a mano, Luis Díaz con De Paul, la tira contra el área, aguanta John Córdoba, juega la pelota hacia atrás ahora buscando a James, línea de pase con el zurdo, de primera para Luis Díaz, saca de golpe de cabeza al Cuti, complementa ahora Enzo Fernández, le va tocando ahora para el Dibu, revienta Emiliano Martínez, saca en zona media Colombia, recupera con Carlitos Cuesta, toca por izquierda ahora para Mojica, Mojica para Lerma, verticaliza para John Arias, escapó, falta y tiro libre, ley de ventaja dice Klaus, la pelota lo va tocando Luis Díaz, el toque para Ríos, pierde el balón ante la marca de Tagliafico, tocó la pelota ahora para Di María, la va aguantando Ángel Di María, siempre en zona izquierda, en propio territorio, recupera sin embargo Ríos, falta dice Klaus, y entonces será tiro libre desde el fondo para el equipo argentino, hay que marcar la figura de la cancha, Pacho, figura de la cancha con Sarmiento entrega. Bueno, comienza a ser importante James Rodríguez en la posesión de la pelota, falta la profundidad, pero ya James comienza a crecer en el juego. La figura de la cancha de uniforme verde ya ha ganado los mejores partidos para sus clientes. En este partido, James Rodríguez. Y en sus negocios, el Serbia entrega, busca el mejor, busca el tiempo, busca el Serbia entrega, un mundo de soluciones. Partido 0-0, 32 minutos, primer tiempo aquí en Miami. Toca la pelota por el medio, la Argentina, a través de Tagliafico. La corrección ahora con Messi, centro central, marcan dos hombres del equipo colombiano. Le mordió la pelota bien Lerma, viene picando por izquierda ahora Luis Díaz. Ataca Colombia, pelota abierta para Luis Díaz, cara a cara, mano a mano con el Cuti, escapa, la saca el Cuti Romero. Recupera la pelota en el fondo por izquierda ahora Mojica, Mojica para Lerma. Se frena Lerma, ataca Lerma, viene Lerma, pierna derecha, al arco, apenas afuera, de Lerma, le metió un fierrazo fuera del área, Donato avisó al equipo colombiano nuevamente. Todo comenzó con una recuperación de una pelota que tenía Messi, y después con Argentina abierta, Colombia logró armar una jugada que termina en un tiro de media distancia que reseñaba Pacho, iba a ser arma de Colombia, la tapó Dibu Martínez que ya figura en Argentina. Y es tiro de esquina para Colombia. El segundo del partido para Colombia. Córner desde la punta izquierda para el equipo colombiano. 33 minutos, 0-0. La pelota la va a levantar James Rodríguez, seguramente abierta al segundo palo, buscando a Carlitos Cuesta. Carlitos Cuesta va en el cara a cara y en el mano a mano con Gonzalo Montiel. Lo toma, lo abraza, no lo deja escapar. Viene James, viene el centro. Centro pasado arriba. Uy, le roba el golpe que le va a Córdoba, lo va tocando por izquierda. Ahora nuevamente James. Viene el centro. Oh, Emiliano el Dibu Martínez se lleva la pelota. Marcamos señal horaria. 8 de la noche, 55 minutos. Es la hora del café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja, el de la calidad certificada. Y arriba se anima. Colombia está de moda. En este momento las cuotas con Betplay. ¿Quién ganará la Copa América? Argentina paga 1.60, Colombia paga 2.28. Betplay, la jugada oficial de la selección. En Betplay patrocinamos la camiseta que lleva el poder de 51 millones de jugadores, el poder de un país que juega unido. Betplay, la jugada oficial. Autoriza los juegos. En el corazón de nuestra casa, Bogotá, celebramos cada jugada de la selección Colombia como una familia. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. El partido 0-0, no se abre el marcador, no se rompe el celofán. La va sacando desde el fondo el equipo argentino por la franja derecha, verificando ahora Montiel, cruza la mitad de la cancha. Escapa, la va tocando ahora para Messi. Encara hacia el medio, Leo, zafa de la marca de John Arias. Vuelve a carretear con la pelota en campo rival Messi. Messi para Fernández, Fernández para Messi. Le va tocando la pulga. El centro mordido por Lerma. Viene a recuperar en zona de rebote, bien De Paul. Tocó la pelota hacia atrás ahora para el jugador Cuti Romero, la aguanta el Cuti Romero a conectar ahora para Messi, Messi zona central ahora con Fernández, el toque de Enzo Fernández, nuevamente para Alexis Mackallister, apertura ahora con Tagliafico, ataca a la Argentina, va al campeón del mundo, toca por izquierda ahora Di María para Tagliafico, Tagliafico para Di María, va al Fideo, encarga hacia el medio tratando de escapar de la marca del jugador Santiago, la va tocando con el rebote de la zurda, arriba viene a buscar a Fernández, Fernández para Messi, viene Julián, viene la pulga, lo van a matar, alguien que la saque, él sale el control largo al final a la pulga. Querido Puli, habrá saque desde el arco, se retuerce de dolor Messi como pidiendo falta penal Puli, se mete al campo, estaba fuera del campo Messi y se va rodando Puli, rodando a ver si pitan una infracción. Bueno, una jugada normalmente que la hace Argentina en otros partidos, aquí no se le dio, es la primera, va Arias con él, cerca de la raya, intenta. Es un toquecito leve. Ya había salido la pelota. Del jugador colombiano cuando la pelota evidentemente ya había salido. Pero es una muy buena jugada de corte colectivo del equipo de Argentina. No pasa. Necesitamos un pase gol de James. El pase del ahorro con Banca Mía. Abre una cuenta de ahorro sin CBT con Banca Mía. Y obtén rentabilidad y seguridad, Pacho. No pasa nada. jugada afuera. Messi se revuelca, se mete en la cancha. Obviamente eso genera de inmediato una distracción para todo el mundo. El árbitro seguramente dirá, bueno, a ver muchachos, revisen allá, a ver si pasó algo que de pronto yo no aprecié. Pero la verdad es que la jugada fue afuera. No, ¿qué hace bien Colombia? Tener la pelota. ¿Qué hace mal Colombia? La profundización de la jugada. Por momentos nos cuesta ese pase profundo, ese pase filtrado. Nos cuesta a veces en movilidad hacer un desmarque de ruptura, liberar a un hombre. Tenemos que mejorarlo. Oiga, ¿cómo la ves, no, es que sí hubo contacto, rápido, Jotas. Sí hubo contacto con el tobillo de Messi. Más que ya estaba fuera del campo. Pero hubo tanto contacto que lo están atendiendo y el gesto de Messi es preocupante. Claro, no es penal ni es falta porque, reitero, fue afuera del campo, ya estaban afuera. Sí, Arias va con toda y Messi termina metiéndose en el campo. Creo que Colombia está entrando en el ritmo que quiere imponer Argentina, que es un ritmo lento. Yo creo que si Colombia acelera un poquitico más, puede empezar a encontrar los espacios. Yo creo que puede encontrar esos caminos para llegar y poner en posición de gol a cualquiera de sus atacantes. Pero Argentina le ha bajado el ritmo muchísimo. Me parece raro que Argentina le quiera bajar tanto el ritmo al partido. Pero Colombia no puede caer en eso. Sebas, ¿quién es el hombre del momento? ¿Cuál es el futbolista que le pone la cara al sol con Sondar? Santiago Arias. El futbolista que le pone la cara al sol es Santi Arias, porque él siempre utiliza Sondar. Excelente defensa la de Sundar, el protector solar natural con factor de protección solar 60 que previene el cáncer de piel. Sundar, el guardián de tu piel, y es naturalmente colombiano. Naturalmente colombiano. Sundar. Mueve la pelota a Colombia y un saca de banda con el Ministerio TIC, que a través de conectividad, educación digital e innovación fortalece las regiones del país y mejora la calidad de vida de millones de colombianos. Colombia. Potencia digital. Partido 0-0, 38 minutos de fútbol en el estadio Hard Rock. Sacado desde el fondo el arquero Camilo Vargas, es un saque de meta con Banco Caja Social, la forma más fácil, segura y confiable de enviar y recibir dinero a Colombia. Con Banco Caja Social usted puede realizar las transacciones internacionales con total tranquilidad. Pelota que mueve la Argentina, mitad de la cancha, la va tocando con Messi para Di María para Messi, tocando hacia atrás ahora en retroceso la pulga, la va acomodando ahora para Fernández y el balón, se apoya el Cuti Romero que va avanzando, carreteando como quien quiere y no quiere, tocó por la derecha ahora para De Paul ahora para Fernández atrás ahora para el Dibu Martínez. Línea Estética, los mejores productos dermatológicos para tu bienestar, domicilio gratis, rápido y ágil. Línea Estética, llama ya 604-3222-426. Es lo que sirve con este número, la verdad. Bueno, va de vuelta. Línea Estética, los mejores productos dermatológicos para tu bienestar. Domicilio gratis, rápido y ágil. Línea Estética, llama ya 604-3222-426 o en www.lineastetica.co. Ataca Colombia, balón abierto por izquierda ahora para Mojica. Mojica la va tirando larga arriba, segundo palo, pica Córdoba, llegará ahora el Santi Arias. Como puntero derecho está el Santiago, lo va tocando atrás ahora para James Rodríguez, primero Ríos. Ríos y el balón en cara hacia el medio, viene el centro, balón al área. Arias, un golpe de cabeza bastante débil, que se va perdiendo hacia el sector final para el saque desde el arco, que corresponde al arquero Emiliano Martínez. Los colombianos somos imparables con el fútbol desde el corazón. ¡Van Colombia! Somos imparables. Nos mueve el Cora. Cora de coraje. Cora de corazón. Bancolombia, con el fútbol desde el corazón. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jota, discúlpame, te agrego lo siguiente. Este partido jugado a este ritmo y a esta velocidad, si no cambia, es o jugada de pelota quieta o de media distancia. Porque la verdad, cuesta demasiado saltar líneas, penetrar, hacer rupturas. O hasta los disparos desde el punto penal. Sí, quizá. ¡No! Vale, Díaz, tira la pelota contra el arma James. Sacó la pelota Martínez, viene el rebote de Río, le pega al arco. Recoge bien el Dibu, aceite de palma. 100% colombiano.